Bienvenidos a Oración Poderosa. Oración a la sangre de Cristo para todos los días. Padre, mi amado Jesucristo resucitado, gracias por un nuevo día en este mundo terrenal. Con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, me siento completamente bendecido, pero sobre todo, protegido porque sé que con Él me acuesto y con Él me levanto, que durante el día Él siempre estará conmigo, a mi lado, acompañándome. Oh Padre Santo, permíteme avanzar por caminos de alegría y bendición, que todos los obstáculos que se presenten sean superados. Aleja al enemigo malintencionado de mi vida. Todas las fuerzas destructoras, chismes, envidia, celos, serán alejadas por el poder de la sangre de Jesucristo. Proteja a mis seres queridos, a mis hijos, a mi familia, a mis compañeros, compañeros de trabajo. Señor, usted que generosamente nos protege, nos cuida, nos ampara, solo puedo decir que mi amor es infinito hacia ti. Usted nos va a permitir lograr el gozo de la paz y así cambiar la manera de vivir. La sangre de Jesucristo nos permite vivir en paz espiritual. Debemos todos los días darle gracias al Señor por ese nuevo día que nos concedió de vida, para hacer el bien y alejar el mal. Con la sangre de Jesucristo anulamos cualquier maldad o energía. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Invoco la poderosa protección de la preciosísima sangre redentora de Cristo, Rey del universo y Rey de reyes. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo, con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, sello y protejo, protejo y sello mi consciente, inconsciente, subconsciente, mi razón, mi corazón, mis sentimientos, mis sentidos, mi ser físico, mi ser mental, mi ser material y mi ser espiritual. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo y todo lo que sé y todo lo que amo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Sello mi pasado, mi presente y mi futuro. Sello mis planes, metas, sueños, ilusiones. Todo lo que emprenda, todo lo que inicie, todo lo que piense y haga, queda bien sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Sello mi persona, mi familia, mis posesiones, mi casa, mi trabajo, mi negocio, mi árbol genealógico, los de antes y los de después. Todo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Me escondo en la llaga del costado herido de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie me pueda afectar con sus maldades, sus malas palabras y obras, con sus malos deseos ni con sus engaños, para que nadie me pueda dañar en mi vida afectiva, en mi economía, en mi salud, en sus males enviados, con sus envidias, con sus malos ojos, habladurías y calumnias, ni con magias, hechizos, conjuros o maleficios. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Todo mi ser queda sellado, todo mi alrededor queda sellado, y yo quedo para siempre protegido con la preciosísima sangre de nuestro Redentor. Derrama tu sangre preciosa sobre mí, Señor Jesús. Sella con tu sangre divina cualquier espacio que quede libre por donde pueda penetrar la maldad. Santísimo Jesús, que tu sangre recorra cada espacio de mi ser, que me bendiga e ilumine tu divina presencia. Con el poder divino de la sangre preciosa y sagrada de Jesús, elimino cualquier problema que aqueje este cuerpo, esta mente y este espíritu. Cualquier cosa, maldad, demonio o mal pensamiento que ruede alrededor. Bendigo con luz infinita mi alrededor. Que la enfermedad no sucumba en mí, que la envidia no force la cerradura de mi corazón, y que cualquier demonio sea repelido con tu sangre. Divino Jesús, que derramaste tu sangre para el perdón de los pecados, clamo tu sangre para que se derrame sobre mi ser, sobre las personas que amo y sobre mi hogar. Protégeme, Cristo, de cualquier actitud que no sea acorde a tu fe, a tu credo. Haz que la voluntad del Padre sea hecha. Bendice el agua, el vino, la comida que día a día me permiten vivir. Sella con esta oración y con tu sangre, Cristo, cualquier mal que circunde por mi alrededor. Gracias, precioso Jesús. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén, amén. A continuación, focalízate qué quieres hacer durante el día. Cada una de tus actividades, repásalas uno a uno. Y si quieres pedir algo en especial, algo que quieres lograr en estos días que siguen, focalízate específicamente en ello. Tómate tu tiempo, relájate, respira profundamente, siente la presencia de Dios y la preciosa sangre de Cristo que te invade en tus venas. Sigue focalizada, focalizado en tu problema en especial que quieras resolver hoy. Respira profundamente. Deja que los pensamientos tan solo fluyan. No trates de forzar la forma de resolverlos. Deja que Dios lo haga por ti. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Recuerda de escribir debajo en los comentarios tu petición en especial para el día de hoy. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.